se llama Lola. Quiero decir, se llama Lola de verdad, o sea, no seudónimo, ¿no? Es María Dolores Flores, ¿o no? Vete a saber cómo se llama. Supongo que sí, ¿no? La faraona, digo yo. Bueno, es igual. Esto... Va un poco de música, un poco de música. Maestro. Muy bien. Vale. Si lo cree usted oportuno. Hombre, un poco sí. Pues está muy mal eso de cambiarse el nombre, ¿eh? Como no se llame Lola. Fíjate, todo el mundo adorándola como la adoramos a Lola Flores. Y que no se llame Lola, por ejemplo. Es un suponer, yo no lo sé. Pero hay gente que se cambia el nombre, ¿no? Gente, artistas, pues que se cambian el nombre. Y eso es decir mentiras. Y no está bien decir mentiras. No, no, no. Cada cual es muy libre de decir lo que quiera, ¿no? Pero mentiras no. Y no ya por un problema social, diríamos, ¿no? Está feísimo decir mentiras y acusarse con el dedo. Pero es que sobre todo la mentira es mala para la salud. Y no es broma, ¿eh? Esto es lo que asegura que la mentira es mala para la salud un profesor de psiquiatría de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, que el hombre, tras una serie de laboriosos experimentos, ha conseguido averiguar que la mentira actúa sobre el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, además de disminuir la producción de glóbulos blancos. ¡Bien dicho! Grave esto, ¿eh? Grave esto. Disminuye la producción de glóbulos blancos y influye sobre el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Las estimaciones de este psiquiatra tejano son las siguientes. Aquellas personas que mienten bastante a menudo pueden tener problemas en el corazón a la larga. Y las personas que suelen mentir siempre o casi siempre, y no señalo, pueden con ello llegar a cortar su vida en unos 10 años. O sea que sea precavido. Si le gusta la vida y quiere usted vivir cuantos más años mejor, entonces ya lo sabe. Procure no mentir nunca, nunca diga mentiras. Nunca, nunca. Pasa. ¡Enséñame los dientes! No, ¿qué pasa con los dientes? Claro, que se les caen los dientes a los niños que mienten, a los adultos que mienten también. Lo que no quiere decir que las personas ancianas mientan. Lo que pasa es que llega un momento que ya se caen los dientes, ¿no? Pero los niños sí, ojo, no hay que hacer mentiras. Tu vaca tampoco, reina. Bueno, venga. Ni tampoco se debe robar, que lo dicen los 10 mandamientos, bueno, uno de los 10. No se debe robar nada. A veces uno piensa que, bueno, coge una cosita sin importancia, piensa, esto no es robar, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo o usted, ¿no? Vamos al campo. No, robar vacas, no, le voy a robar vacas. Esto sería un robo ya, no, penado por la ley. Pero yo voy al campo, por ejemplo, y digo, mira, no sé, yo qué sé, cualquier cosa que hay en el campo y que se pueda coger una piedra, ¿no? Por ejemplo. Pues digo, pues me llevo esta piedra, o en la orillita del mar, me llevo esta caracola. Ah, no, no está mal, si acaso puede ser cursi, ¿no? Pero nada más.